caliente. La sigue como la rata a la flauta, déjame para perderla después. No quiero la verte tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Manuel, la chica de humo. Se evapora. La chica, ¿sería de vapor la chica de humo o de vapor? O de humo. Bueno, un saludo a Patito Torres que está escuchando la radio allí en General Alvear. Tremendo. Saludos, Pato. Lo nuevo de Carlos Rivera con gente de la zona y probablemente después de este tema dialoguemos con el ganador del descanso. A ver, tenemos... No, un poquito más tarde, porque todavía no terminó el sorteo. Pensé que había terminado, dale. 12 y 3. En tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Thank you. se me da mejor. Ya casi nos estamos yendo, tenemos que hablar con el ganador del sorteo, también tenemos que ver quiénes son los ganadores del resto de los sorteos, después vendrán los títulos, pero antes tengo info para los amigos de 25 de mayo. Este domingo, por el Día de la Independencia, no se va a prestar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Así que desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 25 de Mayo informaron precisamente, el domingo 9 de julio no se presta el servicio de recolección. Así que piden responsabilidad y colaboración de todos los vecinos. Y nos vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos. Sí, nos vamos. Nos tomamos el palenque. Vamos a retirar el equipo de la cancha, como dice Marcelo Simón. Uy, me salió medio maracón. Bueno, a ver. Después vas a tener las farmacias de turno también, para el fin de en la 106.com. Upa Negrito. Bueno, a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Muchas gracias, por todos los mensajitos que han llegado. Hemos compartido una mañana distinta, como siempre, todos los viernes, aquí en la 106. Después vienen los títulos, la info, la data para compartir y nosotros que empezamos a despedirnos lentamente. Vamos a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. En la mañana de la 106, los regalos del quincho de José Domingo, que se lleva las entradas de los Apunados del Llano. Tres entradas, espectacular. Ahí está Agus de Saladillo, nos escribió a las 9 y 13, Noé a las 9 y 28 y Flavia que nos escribió 9 y 39, muy bien, se llevan una cada una, una entrada para ver mañana a los Apunados del Llano. ¿Cómo se apunan en el llano? Bueno, fácil, si el llano está a 3.000 metros de altura, más o menos, no me acuerdo la altura de que está el lago Titicaca, también hay una llanura allá arriba donde está el lago Titicaca, ¿te apunas? Es una llanura que te apuna también, claro, cómo no. La cena de Galway para dos personas hoy por la noche. Bueno, anoche tuve la oportunidad de disfrutar un plato light que hizo Facundo en Galway. Saca cosas de la galera, Facu, que son tremendas. No sé lo rico que estaba eso. Sí sé cuánto rico estaba. Cuánto rico estaba, lo sé. Y también sé que incorporé poquitas calorías gracias a la genialidad de Facu, el chef de Galway. Saludo para Pablo, que también andaba por allí, lo pude saludar a los dos. Así que, para que vos disfrutes también, si tenés ganas, cómo no, una cena online, podés disfrutar ahí en Galway, tranquilamente. Ahí está Ana, que nos escribió 10:36, y Mabel, que nos escribió 10:58. Sendas cenas de Galway se van a llevar. Y la pizza de la Juana, crocante, rica, la podés pedir al 43-24-24. Anotate ahí el teléfono de la Juana, 43-24-24. Dani se lleva una pizza de la Juana y también se la va a llevar en esta mañana de la 106. Un oyente que nos escribió 11:18. Ahí está. Perfecto. Nos escribió: hola Carlos, muy linda la radio, los escucho todos los días. Bueno, listo. Ahora sí. Momento de descubrir si tenemos tono. Tenemos tono. Perfecto. Todavía se dice discar, ¿no? Se dice discar porque no tienen más disco los... No tienen más disco los teléfonos. 15. Debe ser un... A ver, capaz que es un claro. Capaz que es un claro. Bueno, si mandaste un mensaje para participar de la cena del descanso, no vas a haber dejado el teléfono solo. Hola. Hola. ¿Marta? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Pensé que no me habías conocido, Martita. ¿Cómo no? Estoy escuchando la radio. Ah, estás escuchando la radio. Marta, ¿sos la número uno vos? Qué bárbaro. Contame, Martita, ¿cómo está el tiempo en Roque Pérez? Acá son 12 y 14. ¿En Roque Pérez es la misma hora? Qué buena pregunta. No, viste, porque sabía que allá en Roque Pérez tienen otras horas, porque me hicieron escuchar una grabación de una radio que estaban hablando con Mar del Plata en una radio de allá y dijeron, preguntaron si en Mar del Plata era la misma hora. Sí, es verdad eso. Por ahí, Marde. Por eso hay que preguntar si en Roque Pérez es la misma hora. Claro. ¿Eh? Hay que preguntar. ¿Qué hora es en Roque Pérez? Bueno, ¿se metió algún rayito de sol esta mañana? No, no. Nada. Oscura. Muy gris el día. Gris, la mañana gris. Bueno. Contame, Marta, ¿con quién te vas a ir al descanso? Para, ¿qué haces primero? ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa. Ama de casa, perfecto. O sea que te lo recontra super mereces a este descanso. Bueno, del descanso. Es un laburo tremendo, desgastador, tremendo, agotador, sí, sin descanso, eterno, no para nunca. Te haces una cosa, lo que sea, y al ratito la tenés que hacer de nuevo. Es tremendo, ¿no? Muy lindo. Muy lindo que el laburo de ama de casa. Sí, sí. Bueno, todo bien. Bueno, tu marido feliz, feliz como un queso. Sí, por supuesto. Ah, bueno. ¿Lo vas a llevar mañana? Claro. Bueno, encima que le haces la comida, le lavas la ropa. ¿Tienen chicos ustedes? Tres hijos y dos nietos. Tres hijos y dos nietos. Te criaste los pibes todo y encima te los llevas vos a comer. Sí, vamos a ver si quiere. Si no quiere. Sí, sí, va a querer. Me reservo la opinión. Sí, Marta, va a querer. Marta, bueno, me encanta. Te pego un empujoncito para que vaya. Vamos, ¿cómo se llama tu marido? Juan. Juancito. ¿Qué hace Juancito? ¿A qué se dedica? Trabaja de mecánico. Mecánico, fantástico. Entonces le pego un empujoncito por ahí para que se decida, para darle envión. Claro que sí, está bueno. Le damos envión para que llegue al descanso, ¿qué te parece? Vamos a ver cómo está el camino. Está espectacular el camino. ¿Está espectacular? Sí, sobre todo con el envión que le doy, va sortea todo, los charcos, todo. Todo. Juancito, si no se anima, hay que empujarlo un poquitito para darle envión y arranca. Bueno. ¿Qué te parece? Sí, seguramente. Buenísimo, es importante darle envión. Muy bueno. Contame a quién te gustaría saludar, Marta. Y a quién que saludar. Y a mis hijos y a mis nietos. A tus hijos y a tus nietos. Poca vida social, me parece, ¿no? No, sí, cómo no. Vida social, sí. No, digo, porque saludás a tus hijos y a tus nietos, por ahí tenés sí, alguna amiga. Bueno, y amigos y familia. Dígame, ahí está, exactamente. Marta... A todos los que escuchan la radio. A todos los que escuchan la radio. Bueno, ¿la descubriste hace mucho, hace poco a la radio? No, hace mucho. Hace mucho, hace mucho. ¿Habías escrito ya? Ya había escrito varias veces. Buenísimo, bueno, me alegro. Que y final... hoy tuve la suerte de que me llamen. Por suerte, saliste sorteada. 63 mensajes había participando de la cena del descanso y bueno, te la ganaste vos. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Vas a recibir un mensajito de texto y sí, con el número de Andrea y todo, que mañana va a estar a pleno en el descanso. Y, bueno, y te pones en contacto, ¿eh? Bueno, ahí te va a atender Andrea te va a explicar todo, te va a decir cómo es, ¿eh? Te pones en contacto. Bueno, tiene una onda increíble, Andrea, y te lo va a estar explicando. Muchas gracias. Dale, amigo. Marta, un beso enorme. Muy buena la radio y mucha suerte. Gracias, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con Marta. Martita, se ría Marta cuando le dije que era la número uno. Quiere salir el sol en el campo, ¿no? Pareciera, ojalá. Ojalá. Bueno, nos vamos. En un ratito todos los ganadores van a estar recibiendo un SMS confirmando que ganaron. Y bueno, ninguno tiene que venir a la radio, ¿eh? Todos tienen que ir al lugar de lo que se ganaron. Por ejemplo, si te ganaste la cena de Galway, no vas a venir acá, no tenemos nada para cenar acá. Si te ganaste la pizza de la Juana, se nos rompió el horno, mejor llama a la Juana. Si te ganaste las entradas al Quincho, y directamente anda al Quincho. Acá los apunados ni llegan, ni pasan por acá los apunados. Se van directamente al Quincho, nosotros somos así. Nada. Así que directamente te vas allí a donde corresponde. No hace falta que intervengamos nosotros. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las farmacias de turno y empezamos a despedirnos. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy viernes, Farmacia Cartelier. Sábado, Manzano. Domingo, De María. En 25 de mayo, hoy, Fernández. Sábado, De Estefanis. Domingo, San Roque. En Roque Pérez, viernes, Farmacia Argentina. Sábado y domingo, Farmacia Schiavi. Le mando un saludo a Ángel, de Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, viernes, sábado y domingo, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía de la 106, con una temperatura de 10 grados, la humedad 89%, la presión 1023.7 milibares y empezó a descender. La sensación térmica de 7 grados, que varía, fluctúa hasta los 4 grados por efecto del viento que llega hasta los 23 kilómetros por hora. A los 94 años murió el dibujante y humorista Landru. El dibujante y humorista gráfico Juan Carlos Colombres, conocido con el seudónimo de Landru, murió a los 94 años, según informó oficialmente la fundación que lleva su nombre. Seguimos con las necrológicas. Cespas informa que falleció a los 89 años Lilia Guillermina Dinardo, viuda de Fiol. Sus restos son velados en la sala de Cespas. El sepelio es hoy, 16:30, en el cementerio municipal, la casa de duelo, Rivadavia 3249. Más información que tiene que ver con la actualidad. Messi pagará 252.000 euros y no tendrá que ir a prisión. La audiencia de Barcelona aprobó hoy el pedido de la Fiscalía de sustituir la pena de 21 meses de prisión para Lionel Messi por una multa de 252.000 euros por la causa en la que fue encontrado culpable de evasión a la Hacienda española. Uruguay comienza a comercializar el cannabis en las farmacias. La noticia convierte al país oriental en un sitio pionero en la venta de cannabis con regulación del Estado. Los uruguayos registrados podrán comprar 10 gramos por semana y serán 16 las farmacias autorizadas para vender. Acorralado, renunció Julio Novo, el fiscal preferido de Sergio Massa. El funcionario judicial de San Isidro, de estrecha vinculación con el líder del Frente Renovador, presentó ayer su dimisión. Estaba procesado por la Cámara de San Martín por encubrir una causa vinculada al narcotráfico, mientras que se había iniciado un jury en su contra desde la Procuración bonaerense. Seguimos con más información en la mañana de la 106, información que viene del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Vidal llamó a recuperar la paz que se perdió por la inseguridad. En el lanzamiento del Plan Integral de Asistencia a la Víctima, la gobernadora planteó combatir la corrupción y las mafias todos los días. Además, remarcó que el gobierno está en el camino correcto. Más información que tiene que ver con la actualidad. Derrota de las Leonas 1-0 ante Inglaterra en el último amistoso de preparación para la World League. El conjunto albiceleste, dirigido por Agustín Corradini, debutará en el certamen el próximo lunes 10 contra Chile en Sudáfrica. Allanaron un grupo frigorífico por una supuesta evasión de 1.000 millones de pesos, tal como lo consigna el diario La Nación en la edición de hoy. La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó ayer 12 allanamientos en Capital Federal y en las localidades bonaerenses de Mercedes, 25 de Mayo, Navarro y Florida, para desactivar maniobras de evasión fiscal por más de 1.000 millones realizadas por 4 empresas frigoríficas, según el cable de Telam. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo penal económico número 6 a cargo de Marcelo Aguinsky, la Secretaría número 12 a cargo del doctor Guillermo Brugo. La investigación recayó, según la información de la agencia de noticias, sobre el grupo Tresnal SRL, conformado por Tresnal Agropecuaria, Sociedad Anónima, Frigorífico Navarro, Sociedad Anónima, Agropecuaria El Chañar, Sociedad Anónima y Las Marianas SRL. Según el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, en los últimos años el grupo Tresnal SRL estuvo primero manejado por Rafael Almirón y luego por Martín Lacase. La justicia busca verificar maniobras de evasión en la liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, contribuciones de seguridad social, entre otros impuestos. En los allanamientos a Tresnal participaron unas 100 personas, sumando personal de la AFIP y Gendarmería. El fiscal Stornelli, de acusador a acusado por la filtración de su dictamen contra debido. El fiscal federal Carlos Stornelli será investigado por el delito de violación de secreto a raíz de la filtración al periodismo de su dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria del diputado nacional y exministro kirchnerista de Planificación, Julio Devido. Se entregó a la justicia Mariano Bruera, hermano del exintendente de La Plata. La Corte Suprema de la provincia revocó este jueves el fallo por el que había sido excarcelado en enero del año pasado en el marco de una causa por pedido de coimas en el 2014 con el plan Procrear. Permiten usar radiación para que carne y vegetales duren hasta un año sin refrigerar. Se trata de un método de conservación basado en tecnología nuclear. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de choferes de larga distancia. Desde la UTA habían adelantado que esperaban ese gesto del gobierno para destrabar la medida de fuerza. Arsenal perdió 2-0 en Brasil por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Carrió aseguró que está pedida la expulsión de debido del Congreso. La diputada, a su vez, defendió también al presidente al decir que quiere justicia aunque caigan algunos de su círculo íntimo. un gran operativo de seguridad en los accesos a Capital para evitar un corte que finalmente no fue. Estaba previsto que esta madrugada trabajadores de micros y combis de turismo bloquearan el tránsito, pero la medida fue levantada. Vamos a la cotización del dólar. Está cotizando en el Banco Nación en este momento 16.83, 17.23. Reitero, dólar Banco Nación 16.83, 17.23. Pronóstico para lo que resta del día. Esperaremos hoy una máxima que rondará los 13 grados con una mínima de 10. Espesa cobertura de nubosidad, con lluvias y lloviznas ocasionales por la tarde, viento soplando poco más fuerte con ráfagas del este-sudeste de 22 kilómetros por hora. Mínima de 13, perdón, máxima de 13, mínima de 10, 77% de probabilidad de lluvias por la noche. Para hoy esperamos, para mañana, perdón, sábado, esperamos una máxima de 14, una mínima de 7, nubosidad de baja altura y viento del sudoeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Las lluvias volverían aisladas el domingo, posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana, luego posibilidad de tormentas por la tarde. Viento del sur-sudeste con ráfagas de 13 kilómetros por hora y la madrugada bastante fresca con una mínima de 6 grados. En este momento la temperatura es de 10 grados, el viento del sudeste a 11 kilómetros por hora. Cielo cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La humedad ahora en este momento es del 85%, el techo 640 metros y la visibilidad reducida a 8 kilómetros. Nos despedimos, pasará lindo el fin de. Vamos a estar, por supuesto, en vivo en las redes sociales, aquí en la 106, mañana con el Top 100, a partir de las 10 de la mañana. A su término, la previa para irte a ver, por supuesto, a Jambao, que va a estar en Mora Discoteca mañana a la noche, imperdible. Con toda la fiesta, en la previa aquí en la 106, y por supuesto el domingo, 50 minutos de música en cada hora. Nos reencontramos, pasará lindo si Dios quiere el lunes. Te espero. A abrigarse este fin de semana. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado. Presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. Las Soluciones Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-66-7274 y 2227-46-9468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada.